Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Hera, la diosa griega del matrimonio. Hola, hola. Ya es junio, ya es junio. ¿Es cosa mía o se ha pasado el año volando, corriendo, pero al mismo tiempo lentísimo? Es una sensación muy extraña. Antes de empezar el capítulo, que sí, hoy toca mitología y hoy toca una diosa que es muy interesante, me gustaría recordarte, por si no lo sabes, por si eres nueva, por si se te ha olvidado, ¿vale?, que a todas las suscriptoras de la newsletter os regalo un calendario, un contador de palabras con el que poder organizar este mes. ¿Qué proyectos vas a escribir? ¿Cuánto vas a escribir cada mes? ¿Te permite llevar la cuenta de más de un proyecto a la vez? De hecho, solo dos en este caso. Creo que escribir más de dos nadie. Normalmente no es lo habitual, vamos a dejarlo ahí. Así que nada, si quieres conseguirlo, más abajo te dejo el enlace para que puedas suscribirte. Te regalo este contador, además de los anteriores, por mucho que, bueno, ya no te sirvan, pero para que veas qué es lo que hemos ido haciendo estos meses pasados. Y también estarás un poco al día de todo lo que voy publicando, por lo que respecta a este podcast de literatura y mitología, como al podcast de la palabra errante, que va más relacionado con el proceso en sí de la escritura. Pero no me quiero hacer pesada, así que empecemos un poco a hablar de mitología, que hoy toca a una diosa interesante. En el capítulo anterior de mitología griega ya te expliqué de dónde provienen los 12 celestiales que van a imperar, ¿no?, en el monte Olimpo, y también dimos el punto y final al gran mito de sucesión al acabar explicando los hijos de Zeus y cómo éste consigue romper la maldición que había caído sobre todo su linaje. A partir de este momento me gustaría poder presentarte a estos 12 dioses y que hablemos sobre su importancia en la cultura y en la mitología, tanto la griega como la romana. No sabía bien con qué dios empezar, puesto que me dejasteis varios comentarios, especialmente en Twitter, sobre qué dios podría ser más interesante para traer en el podcast. Y la verdad, creo que la primera por la que tendríamos que empezar es Hera. ¿Por qué? Porque generalmente se tiene una imagen de este dios o de esta diosa muy negativa, ¿no? Cuando te imaginas a Hera, siempre la ves como una persona amargada, triste, envidiosa, mala, ruin, violenta incluso, y seguramente muy rencorosa, ¿no? Pero tiene un porqué y una explicación muy lógica, ¿no?, si analizamos la historia de Hera desde el principio al final. El capítulo de hoy verás que está dividido en tres grandes apartados. El primero es un poco de resumen de quién es Hera, cómo se la veía, cómo se la representaba, por qué es importante. Y después dividiré toda su historia en dos grandes bloques que tristemente están totalmente relacionados con su marido, ¿vale? Hera, al ser la diosa del matrimonio, no tiene ningún tipo de sentido pues, sin un marido, ¿no? Y eso, bueno, es coherente. Por un lado, te explicaré la conquista y su unión con Zeus. Y por otro lado, todos esos mitos de venganza de Hera. Te aviso de que no te los voy a explicar como tal en este episodio, sino que te los voy a introducir. Porque los cuatro mitos de venganza de Hera me servirán para poder empezar las historias de los descendientes de Zeus, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, Artemis, Apolo o el propio Hércules, por ejemplo. Así que vamos allá, vamos a empezar con la definición. ¿Quién es Hera? ¿Por qué fue importante? ¿Cómo se la veía? ¿Cómo se la pensaba? ¿No? Como ya te he dicho, Hera es la diosa griega del matrimonio. Pero no se queda solo ahí, sino que será una de las diosas más importantes del panteón griego, como vamos a ver ahora a continuación. Si has escuchado el capítulo anterior, o al menos has leído la entrada que siempre vinculo, ¿no?, al podcast, sabes algo muy básico. Sabes que Hera se casó con su propio hermano, con Zeus, y con él tuvo tres hijos, tres de los muchísimos que él por sí mismo y con otras engendró, ¿no? Pero los hijos de este matrimonio, de los, digamos, reyes, entre comillas, ¿no?, del Olimpo, son Ares, el dios de la guerra, Hebe y Ilitia. Además, recuerda que hay un cuarto hijo, Hefesto, que depende de la versión, es hijo del matrimonio, pero es un hijo posterior, o bien es un hijo que Hera engendró por sí misma por pura envidia. Esta segunda versión es la versión más extendida y realmente la que a mí me hace más gracia, así que suele ser la que siempre cuento. Por lo tanto, nos encontramos que ya partimos de la información de que Hera es la esposa de Zeus, su propio hermano, y que tendrá 4 hijos. Uno de ellos depende de la versión también con su marido o engendrado por sí misma. Como te he avanzado hace un momento, ¿no? El culto a Hera está extendido a lo largo de toda la Grecia antigua. Era la diosa del matrimonio y, aunque suene obvio, también es la diosa de las mujeres casadas. Como matrona de estas, ¿no? También se encargaba de ayudarlas en el nacimiento de sus hijos. Con este dato, no nos extraña para nada que su tercera hija, Ilitia, sea justamente esto, ¿no? La diosa del nacimiento de los hijos. Pero Hera no es tan sencilla como parece. ¿Por qué? Ya hemos visto que Zeus tiene varias incoherencias, varias versiones, puesto que se trata del dios más importante de este panteón y, obviamente, cada pueblo explica su forma de verlo y, sobre todo, las localizaciones que más le interesan, ¿no? Ya, recuerda que para ubicar dónde se crió Zeus, cada pueblo decía que había pasado al lado suyo. No, esto es muy obvio, porque vas a situar a tu dios cerca de ti. Es algo normal. Esto pasa algo muy parecido con Hera, más relacionado no tanto con localizaciones de sitios, que sí, ya veremos más adelante, sino por cómo se la entendía, ¿vale? Normalmente, a lo largo de toda la Grecia antigua, era justamente esto, ¿no? La diosa del matrimonio. Iba dirigida especialmente a las mujeres casadas. Pero no solo a las mujeres casadas. ¿Por qué? Porque también hacía referencia a las doncellas, es decir, una mujer virgen antes de ir a casarse. Por lo tanto, también se dirigían a ella en esta situación. Y también se dirigían a ella una vez habían perdido el marido y eran viudas. Por lo tanto, Hera acaba dirigiéndose, ¿no?, un poco a todas las mujeres. Así que podríamos considerarla perfectamente una diosa femenina, por antonomasia, que se dirige especialmente al mundo femenino. A mí me parece una curiosidad porque no lo sabía antes de haberlo leído, ¿vale? Y me hace bastante gracia porque se puede relacionar con otras creencias más actuales sobre también diosas femeninas, ¿no? Yo te lo cuento y a ver con qué eres tú capaz de relacionarlo. Esta historia, si te interesa, ¿vale? Este mito es propio de Estínfalo, que forma parte de la región de Arcadia, ¿vale? De la antigua Grecia. En este lugar, Hera era venerada en 3 templos diferentes. Depende del templo, en uno de ellos se la consideraba muchacha, entendido como mujer virgen, esposa, y en el tercero como viuda. Si te interesa el nombre en griego, Pais, Teleia y Chere. Chere o Chere, no sé cómo se pronuncia la CH, perdón. Y esto es lo que te decía antes, porque se la venera como muchacha, mujer virgen, mujer casada y mujer viuda, porque se relaciona con todas las mujeres, ¿vale? Teniendo en cuenta, obviamente, ¿vale?, que no en toda Grecia, ¿vale?, no en toda Grecia, pero era habitual que la mujer tuviera como salida social el matrimonio y poco más. Bueno, ya veremos que habrá más cosas que puede hacer una mujer, ¿no? Pero generalmente la dirección que va a tomar la vida de una mujer griega es casarse, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de mujeres miraban a Hera como su diosa. Esto, el hecho de que se dirigía a 3 tipos de mujeres diferentes, tiene una explicación mítica que me parece curiosa, cuanto menos, que explica cómo Témeno, que fue quien la crió en aquella región, había erigido 3 templos en su honor. 3 de diferentes y en 3 momentos diferentes. El primero lo hizo cuando solo era una mujer virgen y joven, antes de su boda. El segundo lo hizo durante su matrimonio con Zeus. Y el tercero, el que se relaciona con las mujeres viudas, lo hizo cuando volvió a su tierra natal durante una discusión con Zeus. Que parece curioso, ¿no?, que a pesar de no haber muerto Zeus, o se considere la... se considera, entre comillas, viuda, o al menos lo consideraba Témeno. Por lo tanto, a mí, esta diosa con 3 caras, la doncella, la esposa y la viuda se me relaciona muchísimo con el típico aquelarre mágico. De hecho, hay una diosa, ¿no? Podemos verla de esta forma, ¿no? La doncella, la madre y la vieja, ¿no? También podemos ver, bueno, si te gusta Terry Pratchett, es uno de los clichés que explota, ¿no?, en la saga de las brujas, esas tres mujeres que encarnan la vida, el ciclo de la vida, ¿no?, e incluso el ciclo de la magia, si entramos en terrenos mágicos. Pero me estoy yendo de tema, que yo he venido aquí a hablar de mitología y he venido a hablar de Hera en concreto. ¿Cómo se la representa? Una cosa curiosa es que Hera es una de las pocas diosas que en arte siempre se la representa vestida. Que esto puede parecer una tontería, pero si echas un poco de memoria, verás enseguida que la mayoría de cuadros, de esculturas, especialmente de la época, ¿vale? Estoy hablando, dibujan o retratan a los dioses desnudos o semidesnudos. Hera no. Hera siempre aparece vestida. Además, tanto en arte como en literatura, se la representa como una mujer madura y de una belleza que se suele definir como noble y especialmente severa. Además, siempre su figura es alta, majestuosa, ¿no? Como debería ser la de una reina divina, ¿no? Y además de ir completamente vestida, también lleva una diadema que puede tener o no velo y normalmente siempre lleva un cetro como símbolo de poder. Este cetro a veces lleva la imagen de un cuco, ¿vale? Que ya veremos por qué en un siguiente mito que explicaré más adelante. No solo se la relaciona con el cuco, sino que también se la relaciona con las vacas, especialmente las vacas blancas, pues era el sacrificio que ella exigía como el mejor para ella, y además el pavo real, ¿vale? Un truco muy fácil para identificar a Hera en los cuadros, especialmente los posteriores a ella, ¿eh?, es cuando aparece una mujer que está con Zeus y no sabes si es Hera o es otra mujer, si hay un pavo real es que es Hera, ¿vale? Esto es una chorrada, pero tenemos que fijarnos en que los símbolos son muy importantes, especialmente en la mitología griega, y cada dios tiene un símbolo, tiene un elemento que siempre la acompaña. A Hera normalmente es el cetro, la diadema, como puesto es una reina, ¿no? Y especialmente el pavo real, ¿vale? El pavo real, aquí podríamos divagar muchísimo cómo este animal generalmente representa una forma de ser orgullosa, ruin, egoísta, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la malvada de Blancanieves, que de hecho hay varias escenas en las que se puede ver en la decoración de un pavo real. Así que sí, a Hera se la representa así, pero deberíamos darle a la pobrecilla una oportunidad para explicarse. Como te he dicho, Hera será muy importante en la cultura y especialmente en el día a día de las personas de aquel momento. Aunque es cierto que su historia se deriva a partir de la relación de su marido. Por lo tanto, todos los mitos en los que aparece generalmente es relacionados con la conquista y la unión de Zeus, esta conquista inicial antes de su matrimonio, o posteriormente la venganza de las distintas amantes, ¿no?, y hijos, prole, podríamos decir, de Zeus. Por lo tanto, esta imagen de la Hera positiva que se tendría en estos primeros mitos queda un poco desintegrada, ¿no?, por esta venganza, esta rabia que veremos en la Hera posterior y que realmente es la que se conserva, porque es la que realmente recordamos. Porque es donde está, a ver, vamos a confesarlo, ¿no?, donde está la chicha, ¿no?, el culebrón. Lo que nos interesa en mitología griega es justamente esto, el culebrón que se montan los dioses entre ellos, cómo están todos liados entre todos y cómo Zeus constantemente la lía parda, ¿no? Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a ver cómo Zeus y Hera se casan, ¿no? ¿Dónde está su relación? ¿Dónde se inicia? ¿Y qué sucede con ellos? Lo primero a destacar, que me ha parecido bastante curioso, es que Zeus y Hera mantienen una relación carnal, siendo conscientes de que sus padres no lo aprobarían y generalmente siempre es a escondidas de todos los demás. La verdad es que la conquista y la unión con Zeus tiene muchas, muchas versiones y tiene muchas, muchas formas de entenderse. De hecho, hay más historias relacionadas con su primera relación sexual, su primer encuentro, ¿no?, carnal, si quieres evitar la palabra. Hay muchas más, lo que decía, de esta unión que en sí su matrimonio, ¿no? Lo que es muy curioso siendo Hera la diosa del matrimonio, ¿no? Y aquí nos sucede lo que decía antes, igual que Zeus, hay miles de versiones sobre dónde se casaron, dónde mantuvieron su primera relación y varios mitos que explican varias situaciones derivadas de ello, ¿no? Hay muchas y realmente me parece repetitivo y aburrido explicártelas todas. He seleccionado las dos que a mí me han hecho más gracia, ¿vale? Ese ha sido mi criterio. Uno es, bueno, el primero es uno que es bastante extendido y el segundo porque tiene una segunda parte, una continuación bastante curiosa, ¿vale? Pero te animo, si te interesa conocer mejor a Hera, conocer mejor su relación con Zeus, que llega a ser extremadamente tóxica, ¿sí? Si tuviéramos que hacer el análisis actual, ¿no? Te animo, lo que decía, a buscar información, a leer, ¿vale? Recuerda que hay miles de manuales y de libros sobre mitología griega. Y sí, lo sé, perdón, tengo pendiente hacer una recopilación de mis fuentes para que tú también puedas consultarlas, ¿no? Y hacerte tú misma con toda esta información de una forma mucho más enriquecedora, porque piensa que esto no deja de ser un resumen que pasa por mi filtro personal y yo le doy mi visión particular, ¿vale? Por lo tanto, si te interesa, te derivaré allí. Vamos allá. Dos versiones. La primera es la del cuco y la que da explicación por qué a Hera normalmente se la representa con un cetro encima del cual hay una imagen de un cuco. En esta versión, que para mí es una de las que más se ajustarían a la personalidad de Zeus porque actúa como actúa con todas las mujeres, es una historia de engaño. En este caso en concreto se transforma en animal, ¿vale? Zeus suele hacerlo, suele transformarse en animal para mantener relaciones con sus amantes, tanto en forma animal como en forma no animal, no sé si decir divina o humana, ¿vale? O sea, Zeus es un poquito así. Pues bien, se transforma en animal y se transforma en un cuco, observa a su hermana y la ve en la falda de una montaña y lo que hace es subirse a lo alto de la montaña que tiene justo enfrente e desencadenar una tormenta violenta y eléctrica, ¿vale? Hay una tormenta de estas difíciles, ¿no? De sobrevolar. Y lo que hace es volar a través de esta tormenta sobre Hera. De tal forma que el cuco, lo que ella cree que es un cuco, se reposa en su regazo. Ella, al ver el animal, ¿no? A ver el ave de esta forma, ¿no? Le da bastante pena, el pobrecito animal, y lo arropa bajo su ropa. Es en este momento en el que Zeus se vuelve de nuevo a su forma original y en todas las fuentes pone comienza a mantener relaciones sexuales, pero lo que quieren decir realmente es que empieza a violarla. Aquí tengo que ser bastante clara con esto porque es habitual en la mitología griega. Sé que se trata de una relación sexual no consentida porque en todas las fuentes, o al menos en las que he consultado yo, ella siempre muestra resistencia, especialmente argumentando que son hijos de una misma madre y que no deberían hacer lo que hacen. Por aquí vemos que ella no quiere a pesar de que él insiste. En la mayoría de versiones ella acaba accediendo cuando él le promete que la haría su esposa. Y así de esta forma ella acaba cediendo, manteniendo esa relación sexual con él y más tarde efectivamente se acaban casando y hace cumplir su promesa. Esta es la primera versión que sinceramente me parece la más fiel a cómo es Zeus. Pero hay otra que es un poco más bonita, podríamos decirlo, o no, depende cómo se entienda la historia, ¿vale? Esta otra versión está ubicada en la isla de Eubea, que fue donde se crió o donde, según esta versión, se crió Hera. Hera acaba siendo raptada por Zeus, que se la lleva a Beocia, concretamente en el monte Citerión. Allí se alojan y que fue a un hotel, se hospedan tampoco. Bueno, se quedan en una pequeña cueva que Plutarco describe como una cueva oscura que formaba una cámara nupcial natural. ¿Vale? Esta idea del rapto puede entenderse como un rapto real, siendo por tanto otra vez una relación no consentida, o puede formar parte de un rito relacionado con las bodas, ¿vale? En ciertas zonas era habitual raptar a la novia el día de la boda, y en algunas otras incluso era muy habitual mantener una relación carnal los amantes antes de la boda en secreto, ¿vale? Esto depende, no sé si lo sabes, ¿vale? Pero la Grecia antigua, cada zona, cada región, ¿vale? Tenía sus propias normas, sus propias leyes directamente, ¿no? Y sus diferentes formas de entender la sociedad. Por lo tanto, podría entenderse este rapto de Zeus como algo realmente consentido y que formaba parte de algún tipo de rito, ¿no? Como explicación a por qué en esa zona, ¿no?, se hacía este rito o no. O puede entenderse como un rapto real, por lo tanto, Zeus vuelve otra vez a violar a Hera. Y aquí, obviamente, pues tendríamos que indagar un poquito más en esta versión. A mí lo que me ha llamado la atención es que en esta misma zona hay todo un rito especialmente curioso que sirve para celebrar la relación entre Zeus y Hera. Y el rito consistía en hacer desfilar un ídolo de madera por el lugar, ¿vale? Se trataba de un ídolo que realmente representaba una mujer virgen joven y iba vestida, la figura, con bodas de nupcias, es decir, vestida de novia. Esto me dice, Aristóteles, ¿qué tiene que ver con el rapto de Hera por parte de Zeus? Pues poco, ¿vale? Nada, de hecho, porque es un mito posterior. En una de sus muchas discusiones, Hera vuelve a su hogar, rehuye y se oculta de su marido. Zeus intenta recuperarla, intenta encontrar su perdón, pero no hay manera de que ella le permita acercarse, porque realmente no la encuentra, está bien escondida. Así que Zeus le pedirá consejo al dios titular de la montaña, es decir, a Citerión. Y este es quien le da una idea bastante curiosa, y es la de crear una escultura de madera vestida como una novia y fingir que se va a casar con ella. En este momento, cuando esta noticia llega a oídos de Hera, la diosa corre a su encuentro para detener la supuesta boda, ¿no? En la mayoría de versiones acaba con Hera, ¿no?, arrancando el velo a la novia y dándose cuenta de que no es más que una figura de madera. Y generalmente las historias acaba bien, acaba entre risas, entre bromas y acabando, ¿no?, esta historia con un final feliz y con una reconciliación entre los dos dioses, ¿no? Pero me parecía bastante curioso, ¿no?, que vieras cómo explicaban este rito, ¿no? Porque en este pueblo, en esta zona, realmente, ¿no?, paseaban una novia recordando lo que Zeus hizo para conseguir recuperar a Hera, que no deja de ser otra vez engañarla. O sea, que ya vemos un poco el taraná de Zeus. Sea como fuere, en una versión, en otra o en una de las muchas más que te vas a encontrar si sigues leyendo sobre mitología griega y en especial sobre Hera, la unión entre estos dos dioses siempre se entiende como un símbolo de fertilidad y de prosperidad, ¿vale? Por eso es tan importante celebrar antes el momento de unión carnal entre los dos dioses que su propio matrimonio, ¿vale? Se parecerá mucho también a Deméter, que es la diosa de la agricultura, ¿no?, que por cierto también se acuesta con su hermano Zeus, pero ya hablaremos de ella. Bueno, de hecho ya hablamos un poquito cuando hablamos de Perséfone, pero ya hablaré de ella en concreto. Me gustaría acabar esta pequeña sección, pequeña no, la sección es la sección grande del día, pero bueno, da igual. Quiero acabar con esta sección con un pequeño fragmento de la Ilíada donde explica esta relación entre los dos amantes. Y el hijo de Cronos estrechó a su esposa en los brazos. Bajo ellos, la divina tierra hacía crecer blanda la hierba, loto lleno de rocío, azafrán y jacinto espeso y mullido, que ascendía y los protegía del suelo. En este tapiz se tendieron, tapados con una nube bella, áurea, que destilaban nítidas gotas de rocío. Me parece un fragmento precioso, ¿no?, para describir cómo la naturaleza en sí, lo que sería Gea, ¿no?, se retuerce con esta unión de los dos dioses, los dos grandes dioses del Olimpo, ¿no?, marido y mujer, Hera y Zeus. Pero no todo era bonito en este matrimonio. Como ya sabes, Zeus es... lo siento, pero sí es mala persona, ¿no? Es totalmente infiel a su mujer y acaba afectando, ¿no?, a la propia reputación de Hera. Tanto es así que a Hera se la considera prácticamente, cuando la imaginamos, enseguida nos sale la palabra de cornuda, ¿no? Porque es la gran diosa cornuda, es decir, no hay dios que sea más infiel que Zeus, por lo tanto, ¿no?, Hera acaba siendo la diosa, ¿no?, con más infidelidades a su espalda. Es algo muy curioso que sea su propio hijo Hefesto, el que yo considero que es hijo de sí misma, quien también adquiere este papel como el gran cornudo ya que se casa con Afrodita. Y Afrodita no le desea demasiado, ¿no? Es curioso y cómo gira la rueda, ¿vale? Recuerda que la mitología griega siempre cierra ciclos, siempre gira de esta forma tan graciosa. Como decía, por culpa de esto, a Hera normalmente siempre se la describe como una esposa injusta, rencorosa, vengativa, que siempre está peleando con su marido. La verdad, yo también lo haría, o más, no sé, porque Hera, no, bueno, no, sí que lo sé, no podía deshacer su matrimonio y tampoco podía matar a Zeus porque no tiene suficiente poder como para hacerlo. No es que lo intente, pero sí que intenta aprovecharse un poquito de él, como veremos a continuación. Hera es una diosa muy poderosa, ¿vale? Tiene mucho carácter y tiene una voluntad muy fuerte, más o menos a la altura de su marido. Sin embargo, siempre que se opone a él de forma frontal, acaba perdiendo ese enfrentamiento, porque Zeus, el dios más poderoso de todos. Una escena para que te hagas una idea de cómo Hera es capaz de manipular a su marido para conseguir lo que realmente quiere y por lo tanto que puedas ver lo poderosa que llega a ser, está en la Guerra de Troya, ¿vale? La Guerra de Troya de hecho se desencadena un poco por su culpa, pero hay un momento en el que ella decide participar para ayudar a los griegos, es la gran ayudante, ¿no? de los griegos en los enfrentamientos generales, ¿no? Especialmente la Guerra de Troya. Pues bien, cuando estalla la Guerra de Troya, a pesar de ser culpa de los dioses, cuando intervienen con Paris, ¿vale? Ya te hablaré de la Guerra de Troya, que es muy interesante. Zeus prohíbe de forma totalmente expresa a todos los dioses participar de ella. ¿Qué pasa? Que no le hace caso a nadie, ¿vale? Acaban participando la mayoría. Hera no solo capitanea el equipo griego, por así decirlo, sino que incluso llega a manipularlo, distrayéndolo con muchas comillas, para que su hermano Poseidón pueda conseguir el éxito griego. Por lo tanto, vemos que es poderosa, que consigue lo que quiere. Y que las veces que ha intentado hacerlo frente a su marido no ha podido conseguirlo porque suele fracasar, intenta hacerlo de esta otra forma, ¿no? Con ayuda de otros dioses y con esas pequeñas traiciones. También es cierto que su marido tiende a castigarla, ¿vale? De hecho, hay una escena en la que la cuelga de los pies, de los tobillos, creo que es como se hacían con los esclavos, ¿no? Para humillar la traición. También, ¿no? Viendo que no todo tiene excusa, no todo tiene perdón en ese sentido. Pero aún así vemos cómo es fuerte, es poderosa y sabe enfrentarse a esas situaciones. También vemos este poder y esta fuerza cuando hace referencia a perseguir a las amantes de su marido, ¿sí? ¿Por qué? Una característica que sirve para definir a la diosa es el odio profundo, un resentimiento y un rencor absoluto hacia las amantes de su marido, sus, lo que serían hijastros, y todo aquel o aquella que intente protegerlos o ayudarles. Tenemos la imagen de que Hera se pasa toda su vida persiguiendo amantes de Zeus y no es tanto así. A ver, sí, lo hace, ¿vale? Eso no voy a mentirte. Pero realmente solo aparece de forma activa y constante en cuatro mitos, que realmente son los más importantes para la mitología griega, como ya veremos. Te digo cuáles son. La primera es la persecución de Leto, cuando está embarazada de los hijos de Zeus, Atenea y Apolo, los gemelos, que también pertenecen al panteón griego. También aparece en el mito de Semele, la madre de Dioniso. No solo la perseguirá a ella, sino también al niño y también a las cuidadoras del niño. ¿Vale? Aquí hace un poco de... los junta todos en el mismo saco. Si ayudas, también eres mala, ¿no? En este sentido, también permites el adulterio. Dionisio también forma parte del panteón griego, igual que Atenea y Apolo. La siguiente es Io, que era sacerdotisa de Hera y amante de Zeus. Io es un personaje muy importante porque su historia da pie a un linaje dentro de la mitología griega. Y por si te suena, es aquella amante de Zeus que acaba convertida en una vaca y que Hera se la acaba quedando y pasan cosas un poco raras en ese mito, ¿vale? De hecho, ya quiero traerte Io porque es muy interesante. Y la última, la gran piedra en el zapato de Hera, Heracles, es decir, Hércules. La historia con Heracles es horrible, o sea, Hera creo que es a la persona a la que más odia en toda su eternidad como diosa. Le hace la vida imposible durante toda su vida en la Tierra, llegando a causar la muerte de su mujer, de sus hijos, llegando a eso, es que él hizo la vida totalmente imposible porque era muy difícil de matar, así que lo que decidió es convertir su vida en un infierno, ¿no? En ese sentido. Y casi lo consigue. Pero al final tiene un final más o menos feliz, depende de cómo lo veas. Como ves, estos cuatro mitos, Leto, Semele, Io y el mito de Heracles, toda la saga entera de Heracles, son muy importantes para la mitología grecorromana. Leto y Semele dan nacimiento, ¿no?, a tres de los dioses olímpicos, tres de los 12. Io, como te decía, crea este nuevo linaje dentro de la mitología griega que será importante para más adelante. Y Heracles, o sea, Hércules, es decir, Hércules es que es el linaje que da pie al linaje de héroes, ¿no? Después de él vendrán muchos más y será muy, muy importante este personaje para la posterioridad. De hecho, recuerda que Hércules procede de un héroe anterior a él, que era Perseo, ¿vale? Por lo tanto, esta historia de héroes va a continuar con él y esta historia en concreto va a tener a Hera como la gran antagonista, ¿vale? No hagas ni caso a la película de Disney, por favor, ¿vale? Tengo que traer a Hércules en un capítulo o dos, depende de cómo, para explicarte bien, bien cómo fue su historia. Y esto es Hera, no hay más. Es decir, hay más. Bueno, sí que hay más, hay mucho más. Pero esta es su presentación en este podcast, ¿no? En cierto modo, quería que pudieras reflexionar conmigo, ¿no? Y darte cuenta de que sí, Hera es vengativa, es envidiosa, se la podría calificar como mala bajo criterios éticos generales, ¿no? Pero se la entiende, ¿no? Si miramos las versiones que parecen más acordes a cómo es Zeus, seguramente fue violada, sino raptada, acabó casada con el dios, con el rey de los dioses, con el padre de todos los dioses, pero no tiene un matrimonio feliz. Y lo más triste de ser un dios es que eres inmortal. Y si te vas a pasar la vida entera con Zeus, uf, yo no se lo deseo a nadie. Por lo tanto, me gustaría que pudieras darle una vuelta a Hera, que pudieras conocerla un poco mejor, entender su circunstancia, ¿no? Y cuando hablemos de ella más adelante, ser consciente de que está sujeta, ¿no?, a esta situación y a esta relación con su marido, que es extremadamente tóxica, ¿no? Y ya está, me despido por hoy. Solo quería que conocieras un poquito a Hera antes de prejuzgarla, ¿no? Un poco así feo, como solemos hacer normalmente con los dioses, y si no los conocemos lo suficiente, ¿no? No sé cuál va a ser el siguiente dios o la siguiente diosa de esta serie de capítulos, pero déjame en comentarios qué te interesaría más, cuál sería el dios que más te llama la atención. Ya hemos visto a Zeus y hemos visto a Hera, aún quedarían Poseidón, Hades, Apolo, Hermes, Hefesto, Ares, Dionisio, Atenea, Artemis y Afrodita, que también tendríamos que hablar de ella a pesar de ser o no ser exactamente hermana, ¿no?, de ellos. ¿Cuál te interesa más? La verdad es que Atenea tiene buena pinta o es cosa mía. Ya me dirás, ¿cuál te llama más la atención? ¿Sobre cuál tienes más curiosidad? También me dirás si te ha gustado este capítulo, ¿vale? Dale me gusta, corazoncito y todas esas cosas que yo nunca sé decir porque nunca fui youtuber y se me queda un poco lejos eso ya a mí. Y nada más, te recuerdo que nos vemos aquí, bueno, nos escuchamos aquí cada 15 días y que si quieres estar un poquito más al tanto sobre lo que voy haciendo tanto en este podcast de literatura y mitología como en el de la palabra errante sobre escritura, te recomiendo que te suscribas a mi lista de correo, ¿vale? Te lo suelo decir siempre, así que no voy a ser muy pesada. Simplemente recordarte lo que te he dicho al principio, ¿vale? Que empezamos junio y si escribes te va a venir muy, muy, muy, muy bien tener este calendario para poder contar las palabras de los proyectos que vas a escribir este verano. Que espero que seas como yo, que me voy a dedicar todo el verano a escribir como una loca. Y ya está, me despido y espero que vuelvas a oírme dentro de 15 días. Eso sí, no me olvido de decirte una de las cosas más importantes. Es que en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.